seguimos bailando. Abre bien la puerta que aquí vengo yo, con la calle de siempre y con más corazón. Algo de experiencia y esta crónica obsesión de traerle a mi gente otra vez mi canción. Que siga la fiesta, porque hoy vengo yo cantando. Si todo empezó bailando, bailando va a continuar. Que siga la fiesta, porque hoy vengo yo contento. Y si mañana no vengo, que siga la fiesta. La mesa está puesta, que empiece la orquesta, que siga la fiesta. Todo es problemático en la realidad, y si vives de sueños, se ríen de ti. Pero cuando hay pánico, te asustes, vente acá, que celebrando entre amigos, la vida es feliz. Que siga la fiesta, porque hoy vengo yo cantando. Si todo empezó bailando, bailando va a continuar. Que siga la fiesta, porque hoy vengo yo contento. Y si mañana no vengo, que siga la fiesta. La mesa está puesta, que empiece la orquesta, que siga la fiesta. Que siga la fiesta. ¿Cómo? Porque ahora le estoy cantando. Porque ahora vengo cantando, pero que siga la fiesta. Que siga la fiesta. Si tú supieras.